Esto me lo tomo como que fuera un colegio, pero tampoco. Jajaja. ¿Qué más quiero yo? Solo pido perdón. Perdón. Lo que deseo con todo mi corazón es estar con mi gente. Por todos ustedes sigo con mucha fuerza, con el cariño de todas las cartas. Gracias. Gracias por existir, amigos. Ya no sé qué más decirles. Estoy tan ansiosa, tan nerviosa. Gracias por el apoyo y el cariño. Pronto nos juntaremos y levantaré sus banderas como lo hicieron ustedes con la mía. Les quiero, amigas. Y postdata. Ah, también hay gatitos. Qué loco tiene todo esto. Todo tiene un porqué. Tal vez todo esto fue para estar mejor que antes. Las conocí. Dearest, though you're the nearest to my heart, please don't ever say we'll part. Hola a todos, hola a todas. Hola. Estamos acá con la Lu, esto es Última Página. Estamos empezando de una forma muy muy bonita porque es lo que leíamos, era la carta de Iggy, la última carta que se publicaba esta mañana. Y que es muy tierna en su interior, y agradece mucho, es muy hermoso que se pueda también comunicar con nosotros. Y que haya podido ver en todo esto tan feo, tan horrible que le está pasando, esa luz, ¿no? Así que hemos logrado también desde acá afuera, con la organización de mujeres, con la visibilización, con las distintas campañas que se han llevado a cabo en todo el país, la excarcelación de Iggy, que no se sabía todavía si la iban a liberar esta noche o mañana, pero se estaban ultimando todos esos trámites tan exhaustivos. Vamos por la liberación, para que no llegue al juicio, para que quede libre, para que sea considerada la defensa legítima. Ahora sí, presentar a todo el equipete de Última Página, como siempre en los controles y la operación de este Última Página, el programa radial de la Biblioteca Popular Darío Santillán, a la cabeza de nuestra jefa, ella es la dueña de la biblioteca, manejando todo ahí los controles, siendo lo que le gusta hacer la jefa. Y detrás está el Yago, que es el asistente técnico y el asistente de hidratos. ¡Ah! Vamos a alargar este programa. Les recordamos que estamos saliendo por la FM 87.7, que también nos pueden escuchar a través de la www.radiovoces.com.ar, que también tienen una tercera opción, que es TuneIn. Radio Voces La Rioja, lo buscan en TuneIn. También se pueden comunicar con nosotros en la fanpage Biblioteca Popular Darío Santillán. Para comunicarse, mandar mensajes, audios, lecturas, se pueden comunicar al 384-2820-93. Y estamos acá en el piso de Radio Voces en Colombia, el 2364, en el barrio Vial. Exacto, y otro número por si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 384-93-9434. Y si no, nos buscan en el Facebook, creo que ahora, que si lo dijiste. Sí, sí lo dije. Biblio Popular Darío Santillán. Ahora somos popular. Un beso también al Archie, que viene a buscar sus cosas y que ahí anda dando vueltas. Y que siempre hace audios para la radio. Sí, el Arcadio. Así que nos vamos a ir al primer corte musical de esta Última Página. Y volvemos con más. Thank you.

Volvemos a Última Página, el espacio radial de la Biblioteca Popular Darío Santillán, que les decimos que está abierta siempre, todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 12 horas y de 18 a 21 horas por la tarde, así que no hay excusas si querés venir y zambullirte en alguna de las lecturas que te podemos ofrecer. Parece chiquita, pero te llevas muchas sorpresas en esta biblioteca. Vení y buscá porque hay un montón de cosas. Y también se han descubierto nuevas reliquias a partir de la nueva catalogación que ha impulsado acá la jefa, la compañera. No, pero es como que todo es mucho más lindo a partir de organizar y saber qué tenemos, y que por ahí estaba como perdido, así que en esa reubicación que hemos hecho de la biblioteca han aparecido cosas muy bonitas. Sí, además que hay un montón de categorías que están todas llenas. Teología, exacto. Hasta teología tenemos. ¿Pueden creer? Así que venite, asociate a la biblioteca y llévate tu libro prestado. Volvamos a sentir esa magia de dar vuelta a la página y que sea real. Sí, asociate a la biblioteca. Apoya a las bibliotecas populares. Volvemos a este segundo bloque de Última Página, donde por lo general leemos algunas noticias, novedades, eventos que tienen que ver con este mundo literario que les planteamos y les regalamos los lunes a la medianoche. Bueno, y la primera noticia tiene que ver con una escritora muy particular. Ella es María Teresa Andrueto, y muy particular porque es una capa, es muy grosa. Hemos tenido el lujo también de escucharla en Córdoba charlando distendidamente, acompañada de otra gran escritora como lo es Camila Sosa Villada. La hemos tenido acá también. Sí, sí. En el Paseo Cultural, yo me lo perdí. Y poder escucharla hablar con una total humildad, ¿no? Sí. Desde abajo y no desde yo escribí un montón de libros. Y eso que siempre criticamos en todos los programas, que son semidioses. Sí. O diosas. No es el caso de María Teresa Andrueto, que como les decíamos, en lo quizá lo más institucional, es una de las personas más destacadas en lo que es la alfabetización, en cuanto a la lectura, en cuanto a ese amor a la lectura y la importancia que tiene eso en la escuela primaria, ¿no? Y también tiene otra faceta, si se quiere, que es una gran novelista y una gran hacedora de textos. Sí, y sobre todo en esto que hablabas sobre escritora de literatura para niños, y justamente la noticia tiene que ver con la iniciación de la lectura. Es realmente mágica para mí ella, o sea, alguien que inicia la lectura es un gran poder. Y que se preocupe, porque es como muy complejo el universo de quien se está empezando a alfabetizar y todos hemos sido chicos o chicas. Y en el momento de empezar a alfabetizarnos o a empezar a leer, hay mucho miedo y hay muchos interrogantes también de por qué y para qué quiero leer y por qué y qué hay del otro lado. Entonces, limpiar, digamos, esas asperezas o esas dudas con propuestas de historias muy copadas y de lo pedagógico, porque nunca lo abandona. Lo plantea como un juego. Entonces, sí. Es muy importante esto de cómo se construye un lector, una lectora. La gran escritora, argentina, autora de Estéfano, Trenes y Veladuras, entre otros libros para niños y jóvenes, da algunas respuestas sobre las condiciones para iniciar a un chico o una chica en el hábito de la lectura. El Estado, asegura, es un actor fundamental en esta tarea. Y she'll talk to you with no one else around. ¿Existen niños, niñes, lectores y niños y niñes que no lo son? Por supuesto que sí. Existen niñes o adultos que leen y otros no, ya que la condición de lector no es algo mágico ni algo que sucede por sí mismo, sino una construcción cultural que necesita de un cierto contexto e implica siempre, de algún modo, un traspaso o una colaboración de unos a otros. ¿Cómo se construye la identidad lectora? ¿Es un hábito más? Le preguntan también a María Teresa Andrueto y ella responde: me parece que no es un hábito más. De hecho, no es un hábito como puede serlo lavarse los dientes o aprender a levantarse temprano, porque no se trata solo de una costumbre, sino de algo mucho más complejo, que necesita enriquecerse con la frecuencia, con algo de disciplina, pero que atraviesa de una manera intensa a la persona. La atraviesa en su intelecto, sus emociones, su deseo, su toma de conciencia sobre algunos asuntos, su grado de experiencia vital también. ¿Por qué hay niños más lectores que otros? Porque unos niños han sido, en ese aspecto, más privilegiados que otros, ya sea porque se criaron en contextos con mayor acceso a libros, con modelos lectores a la mano, con posibilidades de comprar libros o de asistir a bibliotecas, o con todo eso junto. Si eso o parte de eso está, se llega a la escuela ya con un cierto bagaje lector. Si eso no está, la construcción lectora depende solo de la escuela. ¿Un simple libro puede activar ese hábito o es necesaria una animación más intensa? María Teresa Andrueto responde: un libro es capaz de mover una conciencia. Nunca es un simple libro, sino un libro potente, poderoso. Eso por una parte. Por la otra, volverse lector es un camino en el que un potencial lector se encuentra con otros que ya son lectores, generalmente con adultos que tienden una mano o las dos manos y ofrecen libros, buenos libros, libros oportunos para los momentos que ese chico o chica o ese joven está viviendo. No se trata de un milagro ni de algo azaroso, aunque puedan existir algunos casos en los que un chico que vive en un mundo sin libros se transforme porque un libro llega de modo casual a su vida. Que yo creo esto en lo personal, y agrego, nos ha pasado a todos. Se trata de una construcción, algo del orden de la formación de una persona, algo del orden de la educación, ya sea que lo hagan padres, hermanos o tíos, ya sea que lo hagan las maestras y profesoras, como sucede en los casos en los que ese bagaje familiar previo no está. Justamente por esas razones es necesario apoyar y sostener la labor de maestras y profesoras, con buenos libros en las escuelas, con buenos sueldos para que ellos mismos también puedan comprar libros, con espacios de capacitación y espacios para compartir lecturas y hablar acerca de libros dentro y fuera de la escuela. Otra pregunta: ¿cómo ve la realidad de la lectura en los niños y en los jóvenes? ¿Leen más, menos o igual que lo que leíamos antes? Y responde: en los últimos años, con las compras estatales de libros para las escuelas, con el Plan Nacional de Lectura y la mayor capacitación lectora a los maestros, las maestras, hubo, creo yo, un crecimiento en la condición lectora, siempre a punto de perderse cuando se retiran esos recursos. Pero la pregunta es ambigua. ¿Quién es ese nosotros que refiere? ¿Qué edad tienen esos nosotros? ¿Qué condición social, económica y cultural tuvieron esos nosotros cuando eran niñas? ¿Por qué no todos los niños y jóvenes de este país tuvieron ni tienen la misma condición social, cultural, económica, geográfica y por ende tampoco tienen la misma condición lectora? Ahora, si nos preguntamos si hay más o menos niñas y jóvenes que han ingresado al mundo de la lectura, diría que con esas acciones más inclusivas que referí, especialmente con las compras estatales de libros para las escuelas públicas del país, hubo mayor inclusión de nuevos lectores a la sociedad, con lo que eso implicaba también para el crecimiento de la industria editorial, de la imprenta, de las librerías. Muchas de esas acciones de inclusión han caído y es indispensable que se activen y recuperen en la indispensable relación entre Estado, lectura y educación. Y por último, al final de esta entrevista le preguntan a Teresa Andreto qué es ser animador o activador de lectura. ¿Es algo ligado a la educación? No me gustan las palabras animador o activador. Da la sensación de algo mecánico, una suerte de activismo lector, como si dijéramos que con un pedir y ordenar que lean, leerán. Creo que la construcción de una sociedad más lectora es una cuestión de Estado. Es parte de la educación pública de un país. Y entonces no pienso en activadoras ni fomentadores, sino que pienso en maestros y maestras, lectores, capaces de crear condiciones para que un niño o una niña o un joven se conviertan también en un lector. Ella trabajó muy de cerca, si se quiere, con el plan de lectura del que también hablaba en esta década ganada, década perdida, en la era kirchnerista, quizá más cerca con el gobierno de Cristina, y que son todos elementos. Es muy importante lo que dice de este respaldo del Estado. Tiene que ser una política de Estado que esas lecturas se fomenten, que haya, que exista ese gran abanico de lecturas entre lo que son los niños y los jóvenes. Sí, es un planteamiento del Estado hacia cómo quiere planear la educación. Y siempre todo problema tiene de fondo la educación. Siempre hablando de cualquier otro problema en el país, tiene que ver con la educación y cómo viene la educación de los niños. Y no sé, me parece súper importante todas las pautas que dio y sobre todo hacer responsable al Estado de estas planificaciones. Una vez más, el Estado es responsable también de esto y justamente también es responsable del vaciamiento, porque se han frenado un montón de tiradas de libros que antes sí se hacían. Le podemos criticar lo que quieran, pero también este desafío de plantear la lectura de una forma política. Exactamente. Es una política del Estado, digamos. Es una política que genera, digamos, las condiciones. Claro, genera las condiciones de acceder a la educación, que asimismo la educación permite acceder a otras cosas. Eso que decía de la capacitación, claro. Para que los mismos docentes, o sea, darles sueldos dignos, es una tranquilidad, es otro el tiempo que se maneja. Parecieran unas estupideces lo de las paritarias. Y no es caprichoso por parte de los docentes, no es que les encante andar haciendo huelgas, es lo que merecen. Por supuesto, y no sé, deberían tomarse más, creo que somos un país que no se toma en serio la educación tanto como la salud, diciendo que la educación es tan importante como la salud, o sea que un docente es tan importante como un médico, y ¿por qué subestimar su derecho a huelga? Y a un salario digno. Seguramente son las patas fundamentales, como decimos siempre en esta radio, de toda sociedad. Creo que el juego que hace en esta entrevista María Teresa Andreto, y que como ustedes verán la tiene clarísima, es justamente pedirle, y no pedirle, sino exigirle al Estado que son políticas que ellos mismos tienen que generar y que una vez más se denuncia este vaciamiento, este recorte que lo vamos a pagar y que lo van a seguir pagando nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros sobrinos por lo largo del tiempo. La otra noticia que tenemos, me da mucha gracia siempre esta mujer. A mí también. Marta Minujín inauguró oficialmente su Partenón de Libros en Kassel, en Alemania. No sé si se nombra así. En ocasión de la prestigiosa muestra de arte contemporáneo Documenta 14, con más de 100.000 títulos prohibidos en todo el mundo a lo largo de la historia, levantando en una plaza en la que los nazis quemaron pilas de libros en 1933, símbolo de la persecución cultural, el Partenón de Minujín es una obra en proceso que se irá completando a medida que los visitantes vayan dejando sus libros censurados. La primera edición de este monumento de Minujín fue instalado en el centro porteño en la avenida 9 de Julio, poco después del regreso a la democracia en la Argentina en 1983, con los títulos prohibidos durante la última dictadura militar en nuestro país. Tiene una personalidad así como muy excéntrica Marta Minujín, creo que por eso nos resulta graciosa, porque tiene como algunos pires, si se quiere, que son así, rozan lo bizarro. Pero son perfectos. Pero artísticamente tiene cosas que imponentes siempre. Claro, o sea, es realmente, tiene un piro, como decís, pero siempre le resultan muy redondos. Buenísimo esto de la obra. No conocía que había hecho la obra esta con los libros de la censurada de la última dictadura. Vos sabés que yo tampoco lo conocía, es una noticia que la saqué del sitio del Malva, y todos lo que los y las que comentaban recordaban esa imponente muestra que había hecho, como decía la misma nota, poco después del regreso a la democracia. Y es importante también los simbolismos, ¿no? Es crear un Partenón con todos los libros censurados donde los nazis habían quemado, habían hecho una de las grandes quemas de libros. Y esto de doblegar, ¿no? Después de tanta masacre, de tanta muerte, de tanto odio y dolor. Algo así. Sí, no sé, es tremendo. Hablando muy abstractamente y etéreamente, que lo que no, el poder de la censura, digamos, a partir de eso que esto que está escrito es lo que existe, y lo que no está escrito no existe, entonces censura no existe. O sea, se desaparece el texto y desaparece la existencia de lo que contiene. Encallar las palabras en todo sentido. Sí, ese es el poder, el real poder, es el poder de los textos. Que no solo hablando de textos, hablando de letras, sino todo lo que es objetividad, ¿sí? Todo lo que puede mostrar el silencio, por ejemplo, es un texto. Y eso es lo que cargan las letras. Y si eso no existe, si eso se borra, no tiene existencia todo lo demás, todo su contenido. Y es tremendo, o sea, eso del poder de las censuras. Y de pensar que porque queman libros pueden matar las ideas, y por pensar que matan a compañeros pueden matar esas convicciones. Esta brutalidad de las fuerzas represivas, de las botas, que nunca están cerca de pensar nada. Yo no sé si es la culpa o si es lo que hago, la culpa. Volvemos al tercer bloque de Última Página. Recordarles que estamos saliendo a través de la FM 87.7, que también nos pueden escuchar en la web de esta radio. Ismael diría que somos un multimedio. En la www.radiovoces.com.ar. Y si no, en TuneIn nos buscan como Radio Voces La Rioja. Volvemos a este tercer bloque donde hacemos ruleta de autores. Bueno, está bien, así se llama, porque cada vez que yo digo algo es que no se llama así. No, yo no me acuerdo los otros nombres. Hay que buscar notas de reuniones porque es una incógnita este bloque. No, para mí siempre se llama ruleta de autores, ¿eh? Oh. No, para mí Facu lo inventó. ¿A ese nombre? Sí, un saludo a Facu si es que no está escuchando, y a Rodri. Sí, que vamos a hacer un Missing Children si no vuelven. Y ha salido sorteada la letra, jefa. ¿Usted que era escribana de este programa? La doble V. La W de doble vaca. La doble V. Ha salido la letra sorteada de la W. Y como somos corajudas, hemos buscado autores porque los hay. Aunque usted no lo crea. Por ejemplo, Walt Whitman. Dos W. Y adivine cuál otro. A propósito del Día del Periodista. que hay muchas quejas y me parece justo que tendría que ser el 25 de marzo el Día del Periodista. Y sí, mi papá me dijo lo mismo, si es que me está escuchando. Me pregunto. ¿Y de quién se trata el segundo autor? Rodolfo Walsh. ¿O Walsh? ¿O Walsh? Usted tiene que abrir como redondita la boca y dice Walsh. Walsh. Y no queda mal. Es ambigua. Medio en latín, así. No, no sé, yo no me meto en terrenos que no me, no me va bien. Abre el micrófono, jefa, si usted lo tiene ahí, no, no sea... Después que digo que somos comente. Corojudas, no nos hace quedar usted mal. Usted es la lingüista en pantuflas de este programa. Estoy en botas ahora. No, jefa, no diga así. Era una metáfora. Sí, no, perdón. Bueno, vamos a ir con el primer autor de esta ruleta de autores. Y el primero, como les decíamos, es Walt Whitman. Como Walt Disney. Claro, que no, pero él no está congelado, por ejemplo. Nació en West Hills, en Estados Unidos, en 1819. Y murió en Camden, Nueva Jersey, en 1892. Vivió bastante. Poeta estadounidense, hijo de madre holandesa y padre británico. Fue el segundo de los 9 vástagos de una familia con escasos recursos económicos. Pero solo pasó ocasionalmente por la escuela y pronto tuvo que empezar a trabajar. Primero, y a pesar de su escasa formación académica, como maestro itinerante y más tarde en una imprenta. Allí se despertó su afición por el periodismo, interés que le llevó a trabajar en varios diarios y revistas neoyorquinos. Nombrado director del Brooklyn en 1846, permaneció en el cargo solo 2 años debido a su disconformidad con la línea abiertamente proesclavista defendida por el periódico. Y su afición por la ópera, género que influyó enormemente en su obra poética, le permitió coincidir en una noche de estreno con un dirigente del periódico de Nueva Orleans, quien lo convenció para que dejara Nueva York y aceptara una oferta para trabajar en el diario. Durante el viaje hacia el sur, que emprendió allá por el 1848, tuvo la oportunidad de contemplar una realidad, la de las provincias, para él totalmente desconocida y que en definitiva sería decisiva para su carrera futura. Todo este conjunto de experiencias, cuando regresó a Nueva York unos meses después, abandonó el periodismo y se entregó por completo a la escritura. Whitman fue el primer poeta que experimentó las posibilidades del verso libre, sirviéndose para ello de un lenguaje sencillo y cercano a la prosa, a la vez que creaba una nueva mitología para la joven nación estadounidense, según los postulados del americanismo emergente. El individualismo, los relatos de sus propias experiencias, un tratamiento revolucionario del impulso erótico, y la creencia en los valores universales de la democracia son los rasgos novedosos de su poética. En línea con el romanticismo del momento, propuso en su poesía una comunión entre los hombres y la naturaleza de signo cercano al panteísmo. Tanto por sus temas como por la forma, la poesía de Whitman se alejaba de todo cuanto se entendía habitualmente por poético, aunque supo crear con los nuevos materiales momentos de hondo lirismo. Y Walt Whitman tiene una vasta obra poética y hay de todo y para todo. Yo creo que si alguien tiene la oportunidad, como de ahora que existe la web, ya que hace como 20 años que existe, o más, o 40, pero que tenemos la dicha de estar todo el día ahí como sonseando, Si tienen la oportunidad de zambullirse en algunos de sus textos, se van a dar cuenta que es muy amplio, quizás los tópicos en su poética. Y esto de plantearse un verso libre allá por el 1800, cuando todo era tan estructurado, donde... Sí. Si era desprolijo, había una forma para ser desprolijo. Whitman es un tema pendiente para mí, pero... O sea, sí entendía lo que significaba, y no es coincidencia que él haya empezado con lo del individualismo, con el tema del individualismo, con el tópico del individualismo, que después lo toman los siguientes escritores más de la modernidad. Y se va impulsando en Estados Unidos, y que después va de la mano con todo su sistema político, con todo su sistema económico, que trata sobre el individualismo. Y hoy en día pondera eso, y es una potencia mundial, y ha llevado el individualismo a todo esto, a toda su forma de colonización. Exacto, y ser esto de ser genuino. Qué loco que haya surgido con... O sea, que se haya plasmado también en esta corriente literaria. De una. Yo creo que es un trabajo no menor el ser genuino en una nación como Estados Unidos, donde hemos conocido las creaciones en masa por excelencia. Sí. Donde todo es igual a todo, donde todo ya se hizo, donde alguien ya lo hizo, ya lo pensó, ya lo ejecutó. Ganarle lo genuino y el original de plantear algo posta, y de que obviamente haya todo un fundamento político del por qué y el para qué. Hay algo que también caracteriza a la escritura y a la obra de Walt Whitman, que es que siempre parece vigente. A pesar de la antigüedad, ¿no?, de sus textos, siempre suena... Y sí, estamos hablando del romanticismo. Allá muy lejos. Tiene obras interesantes como Franklin Evans, El borracho, allá por 1842, fue su primera novela. Obviamente que tiene un montón de ediciones póstumas, pero que se han ido recolectando, ¿no?, y estudiando esta tarea de encontrarse con viejos autores que justamente no han tenido las posibilidades que hoy existen de una publicación más cercana. Mucho menos pensar en la ley del libro, ¿no? Se han encontrado después de su muerte muchos ensayos y muchas poesías y diferentes pensamientos que son ensayos y que han podido ordenarse, si se quiere, cronológicamente y publicarse. El otro autor, como ya dije, es Rodolfo Walsh. Su nombre completo es Rodolfo Jorge Walsh. Nació en La Marque el 9 de enero de 1927. Desaparecido por la última dictadura argentina en Buenos Aires el 25 de marzo de 1977. Fue un periodista, escritor y traductor argentino. Integró las organizaciones guerrilleras FAP y Montoneros. Es especialmente reconocido por su lucha contra el terrorismo de Estado y por ser un pionero en la escritura de novelas testimoniales como Operación Masacre, considerada históricamente como la primera novela de no ficción, y Quién mató a Rosendo, aunque también sobresalió como escritor de ficción. No acepta salir del país para ser protegido y elige comenzar a escribir y difundir una serie de cartas polémicas. La primera de ellas sería la famosa carta abierta de un escritor a la Junta Militar. El 25 de marzo de 1977, al día siguiente del primer aniversario del golpe cívico-militar, mientras echaba las primeras copias en algunos buzones de la ciudad de Buenos Aires y se dirigía a una cita con un compañero de la organización, el encuentro había sido revelado en una mesa de torturas de la ESMA. Fue emboscado, atacado y acribillado a balazos por un grupo de tareas, el cual se llevó su cuerpo moribundo y lo secuestró ilegalmente, pasando así a integrar al día de hoy la lista de los desaparecidos. Destacable Rodolfo Walsh en su escritura de no ficción. ¿Y qué significa realmente no ficción? Y es un género que entremezcla la investigación periodística, ensayos, opiniones, y es como la reescritura de la realidad, podría decirse. Sí, es como una X bastante encriptada, si se quiere, pero que ha logrado ponerle su sello y ha logrado el objetivo, ¿no? Esto de que le jodía a Rodolfo Walsh, que es el compromiso político, no poder escribir lejos de eso, ¿no? Lejos de esa realidad que estaba ahí. Exactamente. Trataba sobre su compromiso, la no ficción y su obra Operación Masacre, la más famosa. Da cuenta de todos estos puntos en el que de cierto modo es una reescritura de la realidad y en el medio hay filtros de opiniones y crítica. Entonces eso también es lo destacable del género. Hace poco, el 7 de junio, sí, sí, fue el Día del Periodista, que, como bien decíamos, debería ser el 25 de marzo, a propósito de su desaparición. Y nos vino justo la letra W, la W, para recordarlo. Tiene otras obras, como cuentos, Variaciones en Rojo, Los Oficios Terrestres, Un Kilo de Oro, Un Oscuro Día de Justicia y antologías, 10 cuentos policiales argentinos, Antología del Cuento Extraño, Investigaciones Periodísticas, la conocida Operación de Masacre de 1957, Quién Mató a Rosendo de 1969, Caso Santanowski en 1973. Tiene obras de teatro, La Granada, La Batalla, y póstumos, cuentos para ataúdes y otros relatos policiales, Ese Hombre y otros papeles personales, El Violento Oficio de Escribir, obra periodística y sus cuentos completos. Hay un eslogan de un multimedio, si se quiere, muy valorado en esta época, que es La Tinta, que dice, sí, el eslogan dice periodismo hasta mancharse. Más allá de lo que se puede pensar o no de La Tinta y de lo que son o no son, yo creo que le queda bien a Walsh ese periodismo hasta mancharse. El último acto de coraje lo hace ese 25 de marzo de 1977 cuando desaparece y le escribe una potente carta a la Junta Militar, justamente diciendo lo que iba a pasar. Y es larga como para escucharla o para leerla, pero tómense por ahí en algún momento un tiempo de escuchar la claridad y el pensamiento, y también se puede leer ese compromiso, ¿no? Un periodista que buscó ser esto de la objetividad que tanto se dice en los medios, y que una vez que se hartó de eso, nunca pudo evitar ese compromiso y hasta participó de la lucha armada y hasta estuvo ahí al frente de la lucha. Y bueno, Rodolfo Walsh viene a ser a nuestro programa una especie de héroe. Rompe esquemas de periodista y rompe esquemas del periodista que no puede escribir literatura, o algo así. Y se puede, el periodismo literario, y se puede ser un periodista comprometido. Sí, sí, y también se puede estar perturbado por esa realidad de no poder escribir otra cosa. Debe haber sido bastante fiero el contexto de los 70 para alguien que tiene el poder de la palabra. Justamente el poder de la palabra. Creo que eso es lo que, no sé, pienso yo. Creo que eso es lo que lo llevaba a decir, o lo llevaba a luchar, digamos, con lo que tenía a mano, que era la palabra. Y que era el poder de que tenemos todos. Que Exacto. tenemos todos. Y que bueno, que podemos estar horas hablando de esto, porque es esto de también de luchar contra eso hegemónico, porque lo que él hacía en sus investigaciones periodísticas es justamente los datos de fusilamientos que no estaban en los medios, obviamente todo manejado por las botas, y que dejó su vida para poderlo denunciar. Sí, que también es muy importante entender que el periodismo no se hace con un papel o con un título como muchos creen, sino que es más bien un trabajo de base como el que y como lo que estamos viendo. Ninguno de los dos autores que vimos hoy son periodistas ambos y ninguno tuvo acceso a ese tipo de educación universitaria o de grado. Sí, y también se pueden tener como distintos conceptos acerca del profesionalismo. Creo que a medida que crecemos vamos viendo las cosas de otra forma. Pero creo que hacen falta otros elementos para ser por ahí, que no solo hay que ser, sino parecer, diría mi mamá. Sí, y por último, no sé, romper, porque esto de el periodista tiene un trabajo de base y el periodista académico que tiene esa enseñanza de que el periodista es neutro. Eso, de que sale con una objetividad que... Entonces, entonces los profesionales que está desprendiendo la academia son neutros. Tibios. Ah. Y para mí eso es sinónimo de irresponsabilidad y de indiferencia. Completamente, sí. Es que sí. De ver las cosas muy por arriba. Así que bueno, vamos cerrando este bloque con eso, con esa pauta de comprometerse, no solo con la tarea periodística, sino de comprometerse con toda la vida. Si no, no tiene sentido.

Pope y escrito a partir del libro de Martin Sixsmith, que es un periodista, es un periodista investigador bastante reconocido en el Reino Unido. Tiene muchos premios, principalmente tuvo 4 nominaciones a los Oscar, incluida Mejor Película, Actriz y Guión Adaptado. En 2013 también en los Globos de Oro, 3 nominaciones, incluyendo Mejor Película. Y en los premios BAFTA, finalmente gana el Mejor Guión Adaptado. El libro, su nombre original es The Lost Child of Philomena Lee, que es El Hijo Perdido de Philomena Lee. Creo que en la edición española se lo encuentra como Philomena solamente. Tiene 584 páginas y narra la historia de Philomena Lee y la búsqueda de su hijo durante 50 años. El libro más se basa en la vida del niño y la película está más basada en la vida de Philomena y la búsqueda de ayuda. Cuando busca ayuda a este periodista que se llama Martín. Una película del 2013. Sí, de 2013. Bien. Es como que me suena, pero. Philomena. Sí, no tuvo mucho recorrido, pero recuerdo haberla visto en nuestros cines. Pero mucho después de su paso por los premios y todo eso. Cada vez más amplio en lo comercial y en lo sin sentido del cine, ¿no? Y dejando un montón de fuera del circuito, un montón de buenísimas películas. Exactamente. El corresponsal de la BBC y asesor de Tony Blair reveló una oscura trama de venta de niños en Irlanda, retratada en la película Philomena. Sus estudios de ruso en Oxford le otorgaban el aura ideal como candidato para los servicios del M16. Sin embargo, y pese a que lo tentaron para convertirlo en un agente secreto en plena Guerra Fría, el británico Martin Sixsmith se decidió por el periodismo. Es por eso que cuando en los 80 aterrizó en Moscú, no lo hizo en calidad de espía, sino en corresponsal de la BBC. Sin embargo, hoy ni su nombre ni su rostro siguen asociados a la célebre cadena y tampoco al final escandaloso que tuvo. Años después, su tarea como asesor en el gobierno laborista de Tony Blair, y por estos días, Sixsmith es uno de los protagonistas de un suceso cinematográfico. Se trata de Philomena, la conmovedora película de Stephen Frears, protagonizada por Judi Dench y candidata al Oscar. Basada en la investigación de Sixsmith, que reveló una ola de adopciones irregulares de niños en Irlanda a fines de la Segunda Guerra. Una trama abominable que afectó para siempre la vida de miles de mujeres y niños y que fue avalada por miembros de la Iglesia Católica. ¿Casualidad? Ah. Dice Martin, la regla de oro del periodismo es estar en el lugar indicado en el momento indicado, y yo fui afortunado en ese sentido. Basta con echar un vistazo a sus coberturas para confirmar esa fortuna. Fueron esos casi 20 años como corresponsal extranjero de la cadena pública británica los que le dieron experiencia y olfato para investigar en el terreno ajeno. Fue en 2002 cuando una operación política digna de la serie House of Cards, alguien hizo público un correo suyo de lo que le dejaba muy mal parado. Una funcionaria propuso aprovechar el funeral de la princesa Margarita, la hermana de la reina, para dar a conocer una noticia negativa del gobierno como un modo de hacerla pasar desapercibida o enterrarla, como lo señaló el inglés. Tuvo una salida muy dramática el periodista en su trabajo en el gobierno británico, y eso le dio como que destrozó su figura pública, pero a pesar de eso él gana el juicio que le hace al gobierno, gana plata con el juicio y se puede decir que estaba bien con eso, con haber ganado, pero estaba bastante mal y empieza a escribir literatura, empieza a escribir historias. Fue en ese momento en donde él conoce a Filomena. Era una anciana irlandesa de origen muy pobre que cuando era adolescente quedó embarazada y fue enviada a un convento en Roscrea, donde tuvo a su bebé Anthony. Allí, junto a otras chicas en su misma situación, pagaban su albergue trabajando en la lavandería del convento en condiciones de semiesclavitud, y las monjas les permitían ver a sus hijos apenas una hora al día. Durante 3 años Filomena estuvo recluida allí, hasta que una mañana una compañera le avisó que una pareja de aspecto adinerado se estaba llevando a Anthony. Filomena nunca más supo de su hijo. Se fue a Londres, trabajó de enfermera, se casó, tuvo 2 hijas más. Cada tanto volvía a Irlanda e iba al convento a preguntar por su hijo, sin obtener más que fingidas disculpas y el silencio como respuesta. Filomena llega a este periodista, luego de muchos años, anciana ya, y en búsqueda de su hijo, de la verdad. Planteándole, tengo una historia simplemente. así tan tierna, y se la ve a la verdadera Filomena en el estreno de la película con la intérprete, con Judi Dench, y es realmente tierna, así como se la presenta en la película. Y es una película que no tiene demasiados logros cinematográficos, pero que sí tiene mucha fuerza en la historia. Uh-huh. Y creo que es gracias a la fuerza también de esta investigación. Llega ella y se hace toda la investigación. Martin llega a saber quién es el hijo. Su hijo se llamaba Michael. Vivía en Estados Unidos, había sido adoptado por una familia adinerada y católica. Había trabajado en el gobierno de Estados Unidos, era homosexual. Había ido muchas veces a Irlanda, al convento, a averiguar sobre su madre. Se dice que estaba demasiado afligido, sobre todo porque no sabía quién era su madre biológica. Y él iba al convento a preguntar por ella y le decían lo mismo que le decían a ella, que no sabían nada. Y encima la familia de Filomena vivía cerca del convento, o sea, en Irlanda. Y lo mantuvieron. Hay que quemar todo, compañero. Lo mantuvieron alejados a los dos. Por años. Por años, hasta que él muere porque contrae SIDA. Y nunca conoce a su madre. Y él pagó una donación muy grande al convento para que él sea enterrado ahí. Y finalmente, cuando llegan al punto de la investigación, se dan cuenta que su hijo está enterrado en el convento. Es muy dolorosa y es terrible porque hay miles de mujeres como ella, como Filomena, que pasaron por lo mismo. No sé, es realmente conmovedora la película, la historia. Creo que no hay mucho acceso al libro, pero es una película muy bonita, muy recomendable para ver, para desentrañar estas cosas del poder del periodismo de investigación. Y nunca se iba a imaginar Martin que su obra culmine iba a ser gracias a la historia de una mujer anciana y la historia de miles de mujeres irlandesas que siempre han tenido esta pelea con los ingleses de que, no sé, eran, así como nosotros bastardeamos a Bolivia, los ingleses bastardean a los irlandeses. Sí, sí. Y nada, complicidad de la Iglesia Católica, sufrimiento de miles de mujeres y... Sí, una corona basura que nunca sirvió ni va a servir y que se siguen ostentando esos cargos todavía. Una iglesia que, nada, que la tenemos que prender fuego, compañeros, porque este tipo de historias que sí está hecha una película, sí está dramatizada, pero es terrible. Es una realidad porque así investigaciones como esta, han salido muchas otras investigaciones que también han sido llevadas al cine y otras que no. Pero otra que ha sido llevada al cine es Spotlight, sobre curas abusadores y sobre la red tremenda que hay en solo en Estados Unidos. Y del encubrimiento. Claro, de encubrimiento. La película da números de los curas abusadores en Estados Unidos, pero al final de la película da en todo el mundo y uno no lo puede creer. Y sale nuestro país también en varias provincias en esa película, en los números de curas abusadores. Sí, sí, y la cantidad, ¿no?, de curas simplemente en un estado nomás de Estados Unidos. Sí, bueno, no sé, recomendable la peli, bastante buena. Me da gracia de que el periodismo ha llevado muchos secretos de la iglesia a la luz. Hay muchos libros sobre eso y seguimos sosteniendo a la iglesia. En tu explicación y en lo que nos contabas también hablabas de que la cama que le habían tendido al escritor y también a quien puede relatar esta historia de Filomena, había salido de dejar de trabajar en el gobierno británico como una opereta, como si estuviéramos hablando de House of Cards, que es una serie donde está toda la frivolidad política que se pueda tener. Sí, y creo que mencionaba el periodista que temía tomar la historia de Filomena porque nunca había trabajado con historias personales. Claro, y digo del poder, soy obviamente, la veo a la serie y estoy así como con la última temporada, pero de la cantidad de secretos y de cómo se teje todo detrás de esos escenarios, si se quiere, políticos, y de que por lo general las salidas de esos trabajos que tienen que ver con el gobierno son así, justamente por porque también del otro lado saben el caudal de información que vos tenés. Exactamente. Y nada, y toda esa experiencia grandiosa fue lo que lo llevó a descubrir cuál era la verdadera historia de Filomena y quién sabe cuáles eran las historias de las demás mujeres. Que esas mujeres eran... todas las mujeres que estaban en el convento fueron criadas en una escuela de monjas que al salir... la mayoría se queda embarazada. ¿Pero por qué es esto? La educación sexual no existe en una escuela de monjas. Y las jóvenes se quedan embarazadas todas muy pequeñas y la familia se avergüenza y las vuelven a mandar a un convento para ocultar esa vergüenza. Y en realidad lo que hacían las monjas es hacerlas trabajar y por otro lado comerciar con sus hijos. Es terrible. Pero bueno, es un buen puntapié para empezar a buscar esta peli, a bajarla y a poder disfrutarla. Y darla en otros entornos de debate. Bueno, recomendamos Filomena del año 2013. Genial. ¿Podemos recordar el director? Es Fierce. No recuerdo su nombre. Algo así como... Stephen Fierce. Ahí está. Para que lo puedan buscar, descargar. Filomena de Stephen Fierce del año 2013. Ahí está. Vamos a ir a un nuevo corte musical y ya volvemos con más hambre y con más última página. Yo viajé por distintos países. Conocí las más lindas mujeres. Yo probé deliciosa comida. Yo bailé ritmos muy diferentes. Desde México fui a Patagonia. Y en España unos años viví. Me esforcé por hablar el idioma. Pero yo nunca lo conseguí. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow

Perdón, amiga, te estaba censurando. Ya, no existo. Plush, me borré de la existencia. La me he emocionado con la cumbia. Sí, la cumbia es indicio de que todo está bien. Vamos a empezar con este quinto bloque y aquí ya empezamos con la tablita a picar un poquito de poemas por acá, un poquito de prosa por allá. Y esto va a resultar un gran guiso de textos. Así que los convidamos a que nos manden un WhatsApp o un mensaje al 384-93-94-34 y manden un audio con su texto grabado o el texto y lo leemos nosotros acá, pero participen, que mientras más comunitario es más rico. Sofía te contesta que sí, que hoy es domingo. Y domingo quiere decir para vos día de visita. Mamá, mamita, repetís. Y lo repetís para que esa palabra te endulce la boca. Y para esperar que te haga más fácil. Esperar que sean las 3 implica moverte todo el tiempo para no ver, para no oír, para sentir que son ajenos los olores y el frío. Se te da por pensar cuando te acostás y el frío no te deja dormir, que tu mamá te dejó, enojada por aquella vez que le rompiste ese collar de perlas de varias vueltas que usaba como cuando iba al teatro con tu papá. Tu mamá se puso como loca esa noche y te retaba. Sos una niña mala, Julia, muy mala. Seguramente no bastó que le besaras las manos y le pidieras perdón, porque tu mamá te trajo a este lugar y te dejó al cuidado de la gorda Sofía. Después de dar 50 vueltas a la mesa del comedor, las contás cada vez que llegas a una mancha oscura y antigua, y de conseguir que todo a tu alrededor se quede en silencio, te acercás a la ventana chica, con rejas, que apenas te permite mirar hacia afuera. Y afuera está lindo, lo sabes, porque tocas el vidrio con la nariz y lo sentís tibio. Echas vapor por la boca y dibujas tu nombre. Y al lado de tu nombre, un sol, como el que brilla en alguna parte, lejos de tus ojos. No te pensarás quedar allí todo el día, dice Sofía. Falta mucho para las 3. ¿Mucho como cuánto? Quieres saber, pero Sofía ya te arrastra hasta la sala, donde las otras miran televisión. Le sacas la lengua, la maldecís, hasta que te amenaza. Cuando venga, le cuento que te orinás. Y vos, que tenés vergüenza de que tu mamá se entere de que todavía mojás la cama, te sentás obediente. Y allí te quedás imaginando cosas terribles para Sofía, que se le deshaga ese peinado tan prolijo que le sobresale apenas debajo de la cofia, que pierde los anteojos. Vos también tenés cosas para contarle a tu mamá cuando venga. Le vas a contar esta vez, le vas a contar, que Sofía te roba los chocolates, que te da un chirlo cada vez que te encuentra mojada, que te obliga a comer la polenta grumosa y sin sal, que por las noches, cuando se apagan las luces y las estufas, te morís de frío, y cuando el frío se te mete en los huesos, tosés y te orinás, y cantás hasta quedarte dormida. Yo soy Julia, Julia tiene una casa, y la casa tiene un patio, y el patio tiene una oveja, y la oveja tiene lana, y la lana es tibia, tibia. Pensás en el abrigo de piel que traerá tu mamá cuando venga, y en su olor a perfume, porque hoy es domingo, y los domingos ella huele a flores, y ese olor se te queda prendido en las manos, en todo el cuerpo, cuando ya no está. Mamita huele lindo, te decís. ¿O se lo decís a Sofía? No, como todo en este lugar, que huele a remedios, a orines, a polenta. También vas a contarle, y estás segura de que tu mamá se va a horrorizar, que don Amilcar anda siempre persiguiéndote, a vos y a las otras. y que cuando Sofía desaparece, se abre la bragueta y muestra su pito. Un pito que le cuelga chiquito y triste. Y que vos gritás, y que gritan las otras. Y que Sofía llega y también grita, ¡viejo asqueroso! Comes un poco de polenta para que no te dejen sin postre, te metes en la cama y fingís dormir la siesta. Cuando te levantas ya son las 3. Te han cambiado la bombacha, te han peinado y te han dado unos pellizcos en las mejillas para que parezcas menos pálida. A las 3:30 alcanzas a ver a tu mamá por la ventana. Baja de un auto blanco, hermosa y apurada, cruza el jardín de la entrada, con un saco de piel y un paquete en las manos, donde seguramente te alegrás. Vienen los chocolates. Sofía le abre la puerta y dice, antes de saludar, antes de que puedas hacer nada. Su mamá no se ha portado nada bien esta semana, señora Carola, dice. Mírela, se hace la nena. Y dice, apenas si come y no quiere estar con las otras abuelas. Y vos, Julia, vos, te abalanzas sobre Carola, te aferras a su pollera y allí te quedas oliéndola. Fue muy hermoso ese cuento. Todos pensábamos otra cosa, ¿no? Sí, es muy hermoso. Lo había planteado para un trabajo que me lo rechazaron. Pasa a veces. Sí. Eso también nos hace, compañera. La calle. ¿A dónde está la calle? Si la calle que va al campo, ¿cuál es la calle? Prisionero en el pueblo, ¿no ves que estoy muriendo? Me falta el aire. El aroma dulce y áspero de la hierba. Quiero ver pájaros cruzando las praderas, devorando distancias con sus ojos brillantes y anhelosos. Yo le ruego al vecino, al hombre del comercio, al artesano, decidme por favor la calle que lleva al campo, a la alameda, a la piedra rota, al caminito estrecho donde el agua se enturbia y forma los arroyos diminutos que luego se aclaran, se embellecen al entrar a los campos. Oh vida, derríbame esta celda, quítame esta prisión, los cuatro muros que me niegan el sol de la mañana, el aire limpio. Oh Dios, señálame la calle donde al final se miren los hinojos crecidos, la enredadera inquieta de campánulas blancas o azules, color sueño inocente. Yo quiero ver las piedras del camino. Cuando el sendero ha olvidado su condición de calle pueblerina. Piedras con todas las historias del adiós y el retorno, del llanto y la sonrisa. Pero allá, bajo el árbol, envuelto en los aromas del rocío, historias escondidas, gastadas y sagradas, como esas piedras rotas y dispersas del camino y el campo. Señaladme, por Dios, ¿cuál es la calle? Mi corazón, mi sangre, con todos los ayeres de mi adentro, busca la calle que lleva al campo. ¿A dónde está esa calle? Este poema de verso libre es La calle de Atahualpa Yupanqui, que se encuentra acá en una versión muy hermosa de la editorial Despacito y Hermanada, que se llama La Capataza. Cantar más. Tal vez ya solo cantar en vez de hablar. Prescindir de las palabras espontáneas y sus trampas. Ir a una playa nudista. Perdonar con toda la sangre. Elaborar un plan de ataque y resistencia. Descansar. Dormir un día seguido. Despertar. Encontrar esta lista ya resuelta y besar su boca como si entre el uno y el otro, y entre los dos y la vida, no hubiera pasado nada. Este es un texto cortito de Camila Sosa Villada. À peu, je te regagne un peu du terrain perdu. De temps en temps, tu t'enfonces dans le liquide mouvant ou bien frôlant. Que ronce tu hésites et tu había olvidado de mencionar que el texto, el cuento corto que leí es de Estela Esmania, Hoy viene mamita, de la antología Triste Eros. Es una escritora contemporánea y uruguaya. Lo soñé impetuoso, formidable y ardiente. Hablaba el impreciso lenguaje del torrente. Era un amor desbordado de locura y de fuego, rondando por la vida como en eterno riego. Luego soñélo triste como un gran sol poniente, que dobla ante la noche su cabeza de fuego. Después rió, y en su boca tan tierna como un ruego, sonaba sus cristales el alma de la fuente. Y hoy sueño que es vibrante y suave y riente y triste, que todas las tinieblas y todo el iris viste, que frágil como un ídolo y eterno como un dios, sobre la vida toda su majestad levanta, y el beso cae ardiendo a perfumar su planta en una flor de fuego deshojada por dos. Amor de Delmira Agustín. Jamais nous réunis. Lejos. De pronto en ese lugar de la siesta, allá por el tendal o el lavadero, donde a esa hora se mueve solo ella canta. No habrán sido tantas veces. Las palabras antiguas e infantiles y la voz de mujer grande, un hilito casi hablado, que con la música apenas se sostiene. Siempre nos dijo, sordos como una tapia, en esta casa no sabemos cantar. Ella trabaja cuando la casa está en silencio, saque de una sábana, dobla, marca el pliegue. Los gestos que repite son más viejos que ese pedacito de canción. No se podía decir que está contenta. Es otra cosa. Yo en medio de la noche en la que leo, pienso en ella. La voz pobre de tan tímida. Nunca oyó cantar a su madre, quien dice el libro. Pero tiene una boca dulce y yo siento un golpe, un hueco. El tiempo yéndose. Estoy lejos. Y mi mamá a veces canta. Toi la guitare et moi la basse, je suis la pluie et tu es mes gouttes, tu es le oui et moi le doute, tu es le bouquet, je suis les fleurs, tu es la horte, moi le cœur, toi t'es l'instant, moi le bonheur, tu es le verre, je suis le vin, toi tu es l'herbe et moi le joint, tu es le vent, je suis la rafale. Eva, lo que leía recién era Lejos de Claudia Prado. Tu es le vieillard et moi le temps, je suis l'iris, tu es la pupille. ¿Qué pasa, jefa? Todo el poder de la censura. Los libros, del libro que está leyendo Yago, son muy recomendables. Son las revistas del oído y también se encuentran aquí en la Biblioteca Popular Darío Santillán. Hay varias de estas al oído. Esta es la versión número uno, son tres. y hay una sola del 3, pero hay varias del 1, y el 1 es bastante interesante, más que las otras. Leanlas, vengan en manada a buscar porque hay un montón. Y además no se consiguen en ningún otro lado. Eso es un punto a favor. Para que vean que somos exclusivas y exclusivos también. Me estaba asesorando a mí que quería decir que sí se consigue. Sí se consigue, no, pero este número uno. No sé si consiguen. Con toda razón, si yo leo el micrófono. Claro. Con un contacto muy personal, pero mucho mejor vengan a leer la revista en nuestra biblio. Su presencia desciende por el dorso del fuego, a desnudar la última soledad del olvido, naufragio de la llama, calidad del silencio. La impalpable paloma de su muerte desciende, ni madera, ni oxígeno, ni luz bajo sus cejas. Paloma gris desciende hasta la permanencia de su vuelo dormido. Nunca recuerda, nunca regresa de sus páramos. Nada agita los sueños de su mar sin gemidos, ya caracol, atrapa las arterias del aire y le ahoga los rubios caminos del sonido. De su mundo hacia afuera, el vegetal construye la savia, alza su día. La sangre empuja a sangre su animal inolvidable, golpeándole la índole con el mismo latido. La piedra modificada su rostro contra el agua. Todo cae y se integra, se recobra, ejercita la materia multánime, sus talleres profundos, la trepidante atmósfera donde cabe la vida. De su mundo hacia adentro, en su número solo, precisamente inmóvil, la noche suya habita debajo de la noche. Solamente de sombras, de cavidad sombría, fríamente de espaldas reside la ceniza. Ajena, solo olvido, despedida material fina, extraña isla, donde lo ciego vive de su mirada ceguera, y la muerte consiste en saber muy a fondo que solo la ceniza va nutriéndole el mito, que de ceniza solo existe, que su rito vive en el mundo exiguo, derrumbado del fuego, y que nunca ha existido más allá de ese límite. La ceniza no tiene retorno en la ceniza. Su soledad posible fundó la soledad. La voz se hunde callada bajo su voz perdida. La sequedad le guarda toda la sequedad. La derruida intemperie de su intemperie duerme. El tiempo agotó el tiempo de su mínimo andar. Del silencio le nace su silencio concreto. Su ausencia va a la ausencia duramente total. Nieve de sed, caída estrella seca, la ceniza resiste cuando el agua le besa. La esparcida materia solitaria, el fragmento recóndito dormido, con el que se sostiene y resiste, fría esencia en su forma, imperceptiblemente. Pero húmeda la tierra, su vaho poderoso absorberá su entraña nutritiva y espesa, le romperá a semillas la soledad, lo estéril, y a sus succiones rotundas la encenderá en el centro, hasta que caiga el aire, se caiga y prolifere, primaveras, veranos, la dimensión, los jugos, hasta que un gran tumulto de raíces le muerda la intimidad caliente donde nada se pierde. Roto ya lo callado, entusiasta volviendo, la ancha lengua del agua le partirá el silencio. De allí vendrá cantando, transformada, dinámica, cómplice con la savia, todos los nacimientos. Entonces la ceniza olvidará su estirpe y lentamente agrícola subirá de la muerte. Esto es Resurrección de la Ceniza, que se encuentra en el libro Tonadas de la Piel, de Armando Tejada Gómez. Estás Y lo recibimos al Facu Leiva, que anda aquí allegándose a las instalaciones de la Radio Voces. Ha vuelto. El niño pródigo. Questo soffitto viola. La larga mesa blanca relucía con el orgullo de la plata, y el cristal y las primeras flores de primavera, y por un mínimo segundo sus ojos se zambulleron en el esplendor de la ocasión. Atractivos criados servían vino en vasos que parecían rosas de tallo largo. Un centenar de llamitas, de velas, se repetían y se volvían a repetir en un centenar de cubiertos de plata, mientras los fragantes invitados se ocupaban de sus trozos de carne. Y por un mínimo segundo, los múltiples soles centellantes hirieron sus ojos, quemaron su apetito. Con un minúsculo y abrupto movimiento que no controló, volcó el vaso de vino. Se quedó mirando la mancha con forma de ballena, congelada de vergüenza. «No es nada», dijo el marqués. «No es nada, niña». Catherine estaba inmóvil. El marqués regresó a su conversación. Tenía que ver con una nueva intervención militar que se estaba desarrollando en Francia, la bayoneta. La mancha se expandió rápidamente. «Hasta el mantel se quiere tomar este buen vino», bromeó el marqués. «No tengas miedo, niña. No hay castigos por derramar un vaso de vino». A pesar de la afable actividad de varios criados, la mancha iba tomando cada vez una mayor superficie del mantel. La conversación comenzó a menguar a medida que los comensales iban dirigiendo su atención a este notable avance. Ahora ya tenía el mantel entero. La charla cesó por completo, cuando un jarrón de plata se volvió púrpura y las flores rosas que contenían sucumbieron a la misma influencia. Una hermosa dama soltó un grito de dolor cuando su fina mano se puso color púrpura. Una metamorfosis cromática total tuvo lugar en cuestión de minutos. Gemidos y maldiciones resonaban a través del salón púrpura a medida que caras, vestimenta, tapices y mobiliario exhibían la misma tonalidad profunda. Más allá de las altas ventanas había islas de nieve relumbrando a la luz de la luna. Un grupo entero, amos y criados, había vuelto la vista hacia afuera, como para encontrar más allá del salón contaminado algún consuelo de un universo multicolor. Ante sus ojos, aquellas ventisqueros de nieve primaveral tomaron el matiz de vino derramado, y la misma luna absorbió el tinte imperioso. Lentamente, Catherine se puso de pie. «Supongo que les debo una disculpa». Es un fragmento de Hermosos Perdedores de Leonard Cohen. Sí, el músico. No te enamores de una mujer que lee, de una mujer que siente demasiado, de una mujer que escribe. No te enamores de una mujer culta, maga, delirante, loca. No te enamores de una mujer que piensa, que sabe lo que sabe y además sabe volar. Una mujer segura de sí misma. No te enamores de una mujer que se ríe o llora haciendo el amor, que sabe convertir en su espíritu su carne, y mucho menos de una que ame la poesía. Esas son las más peligrosas. O que se quede media hora contemplando una pintura y no sepa vivir sin música. No te enamores de una mujer a la que le interese la política y que seas rebelde y vertigue un inmenso horror por las injusticias. Una a la que le gusten los juegos de fútbol y de pelota y no le guste para nada ver televisión. Ni de una mujer que es bella sin importar las características de su cara y de su cuerpo. No te enamores de una mujer intensa, lúdica y lúcida e irreverente. No quieras enamorarte de una mujer así, porque cuando te enamoras de una mujer como esa, se queda ella contigo, o no, te ama o no. De ella, de una mujer así, jamás se regresa. Es No te enamores, de Marta Rivera Garrido. Quien quiera que seas, sospecho con temor que caminas por los senderos de los sueños. Temo que estas realidades ilusorias se desvanezcan bajo tus pies y entre tus manos. Desde ahora tus facciones, alegrías, lenguaje, casa, negocio, modales, molestias, locuras, traje, se separan de ti. Se me aparecen tu alma y tu cuerpo, verdaderos. Se apartan de negocios, comercios, tiendas, trabajos, granja, casa, compra, venta, comer, beber, sufrimiento, muerte. Quien quiera que seas, pongo sobre ti mis manos para que seas mi poema. Te murmuro al oído, he amado a muchas mujeres y a muchos hombres, pero a nadie he amado tanto como a ti. Oh, he sido tardo y mudo, debí haberme abierto camino hacia ti hace mucho tiempo. No debí haber proclamado a nadie sino a ti, no debí haber cantado a nadie sino a ti. Lo abandonaré todo y vendré, y cantaré himnos en tu honor. Nadie te ha comprendido, pero yo te comprendo. Nadie te ha justificado y tú no te has justificado tampoco. No hay nadie que no te vaya a encontrar, que no te haya encontrado imperfecto. Solo yo no hallo en ti imperfecciones. No hay nadie que no haya querido esclavizarte. Yo soy el único que no aceptará tu servidumbre. Yo soy el único que no te impone, Señor, ni dueño, ni superior, ni Dios, fuera de los que hay intrínsecamente en ti mismo. Los pintores han representado sus grupos abigarrados alrededor de una figura central. De la cabeza de la figura central se extiende un nimbo de luz áurea. Pero yo pinto miríadas de cabezas y a ninguna le falta su nimbo de luz áurea, que de mis manos y que del cerebro de todo hombre y mujer fluye y resplandece eternamente. Oh, yo no podría cantar de ti grandezas y glorias. No te has conocido a ti mismo, tu vida entera solo ha sido un sueño interior, tus párpados han estado cerrados casi siempre, tus actos vuelven a ti para escarnecerte. Si tu trabajo, tu saber, tus plegarias no vuelven a ti para escarnecerte, ¿para qué vuelven? El escarnio no te pertenece, debajo de él y dentro de él te veo en acecho. Te he seguido hasta donde nadie te ha seguido. Si el silencio, la mesa de trabajo, la expresión petulante, la noche, la rutina, te ocultan de los demás o de ti mismo, no te ocultan de mí. Si el rostro rasurado, el ojo inquieto, la tez impura engañan a los demás, a mí no me engañan. Yo aparto el vestido llamativo, la actividad vergonzosa, la embriaguez, la codicia, la muerte prematura. No hay don de hombre o de mujer que no se adapte a ti. No hay virtud ni belleza en el hombre o en la mujer que no estén también en ti. Y ningún placer les aguarda al hombre o a la mujer que no te aguarde también a ti. En cuanto a mí, yo no doy nada a nadie, sin darte a ti otra cosa igual. Yo no canto la gloria de nadie ni la de Dios antes de cantar tu gloria. Quien quiera que seas, reclama lo tuyo a cualquier precio. Las pompas de Oriente y Occidente son insignificantes comparadas contigo. Estas praderas inmensas, estos ríos interminables, tú eres inmenso e interminable como ellos. Estos furores, elementos, borrascas, movimientos de la naturaleza, agonías de aparente aniquilamiento. Eres tú, hombre o mujer, su soberano o soberana, soberano o soberana. Por tu propio derecho eres dueño o dueña de la naturaleza. Elementos, dolor, pasiones, aniquilamiento. Las trabas caen de tus tobillos, encuentras en ti recursos inagotables. Viejo, joven, hombre o mujer, grosero, bajo, rechazado por todos, lo que tú seas, te proclama. a través del nacimiento, vida, muerte, entierro, los medios abundantes. Nada te será escatimado a través de cóleras, pérdidas, ambiciones, ignorancias, hastío. Lo que tú eres se abrirá paso. Es un poema que se hizo largo, se llama A ti, de Walt Whitman. Para que vean que escribía él con un contexto romántico y que también tiene esa contemporaneidad, si se quiere, en sus textos. En tu alcoba techada de ensueños, haz derroche de flores y de luces, de espíritu. Mi alma calzada de silencio y vestida de calma irá a ti por la senda más negra de esta noche. Apaga las bujías para ver cosas bellas. Cierra todas las puertas para entrar la ilusión. Arranca del misterio un manojo de estrellas y enflora como un vaso triunfal tu corazón. Y esperarás sonriendo y esperarás llorando. Cuando llegue mi alma, tal vez reces pensando que el cielo dulcemente se derrama en tu pecho. Para el amor divino, ten un diván de calma. Y en el lirio místico que es su arma, mi alma apagará una a una las rosas de tu lecho. De Elmira Agustini. Est inacceptable. Je suis excessive. Je me cansa des actes. Y ya está cocinado el guiso de poemas, de prosas, de textos. Y creo que se hizo muy romántico hoy, ¿no? Sí, está meloso el guiso. Le pusieron algo de azúcar. Pero es todo bueno, siempre es muy democrático el guiso, siempre hay de todo y popular. Para todos. Así guiso. Que, ¿cómo? Alto guiso. Alto guiso. A mí me encanta leer con ustedes, me gusta mucho, aparte que siempre lo que compartimos es como bastante diverso. Sí, a mí me gusta escuchar todo lo que traen para leer. A veces es como que no nos damos cuenta que leemos como sobre un mismo eje o que atraviesan algunas cosas similares. Pero está bueno. Está bueno, está bueno. Sí, sí. Nos pasamos 8 minutos ya de esta última página, así que nos vamos a empezar a despedir. Sí, nos despedimos. Este es nuestro 4º programa. Sí, no sé, no los estaba contando, pero sí, más o menos por ahí. Se me hizo como que muy corto, no sé, estamos a mitad de año ya. Sí, es que largamos medio tarde también, nos tomamos así como un receso. Bueno, la adultez. Es el quinto en realidad, porque se acuerdan que hay uno que yo no grabé. Bueno, ahí está la culpa de la jefa. La mea culpa de la jefa. Yo me hago cargo nomás. Un abrazo a todos y a todas y a todos quienes han estado sintonizando la radio. Ojalá que Franco nos haya estado escuchando. Le mandamos un abrazo grande. Un abrazo, Franco. Sí, sí. Y bueno, y a Cami, a todos quienes han estado sintonizando. A la mi 877. Mami, si es que me está escuchando. Así que nos reescuchamos el próximo lunes. Recuerden que es de 9:30 a 23:30. Ahí está. ¿Querés escuchar algo? Sí, por favor. Nos vamos a ir con Loli Molina, Los Días. L'amour, pas pour moi. Tout c'est toujours, c'est pas net. Ça joue des tours, ça s'approche sans se montrer comme un traître de velours. Ça me blesse ou me lasse selon les jours. L'amour. m'inquiète de tout et ça se déguise en doux quand ça gronde, quand ça me mord. Alors oui, c'est pire que tout car j'en veux. Somos un jardín de noche y no hay luna que muestre la flor dormida así. A la mañana amanecemos todos pegados entre remolinos de besos y calma que espera la primavera hasta que empiecen a ser como que los días. Siento que nada ya nos alcanza, como subidos a una montaña muy alta y a la tarde. Enredamos entre remolinos de besos y viento que mueve toda la arena hasta que empiecen a ser como querías los días. Mañana amanecemos todos pegados entre remolinos de besos y calma.